En Buenos Aires, Argentina, los residentes bolivianos desde hace 2 semanas atrás se autoconvocaron para realizar la campaña de solidaridad por los diferentes medios de comunicación bajo el lema Todos por Bolivia, para la recolección de alimentos, ropas, medicamentos y otros. Y toda esta recolección va a servir para las personas damnificadas en La Paz, Bolivia, que hace 2 semanas, a raíz de un mega deslizamiento del terreno, perdieron sus viviendas. Entre ellos, varias personas quedaron en la calle, donde perdieron todas sus pertenencias, para lo cual hasta este momento se llegó a recaudar más de 5 toneladas de alimentos para luego ser enviados a Bolivia desde la República de la Argentina. Vamos a escuchar partes sobresalientes con el señor Alfredo Ayala, dirigente de la Asociación Federativa Boliviana ACIFEBOL. Esto es lo que nos decía a Radio Aires del Sur. Se ha hecho un intenso trabajo, no solamente con las radios, sino también han participado organizaciones, personas particulares y todos quienes sienten que hoy en día nuestro país no necesita. Hasta el momento más o menos tenemos estimado de que estamos ya más o menos pasando las 5 toneladas entre alimentos, ropa y todo lo demás. Consideramos que todavía va a llegar mucho más. Hay una compañera, digamos así, una hermana, Pamelita, que también está juntando una cantidad importante. Supuestamente hay 3 camiones más que ya estaría haciendo llegar. Ya esto, digamos, de puro jóvenes, ¿no? Quienes han hecho un trabajo importante que también lo destacamos. Así que bueno, nosotros sin embargo vamos a seguir en esta semana recolectando más y luego ya estaríamos enviando a la brevedad hacia nuestro querido país. Finalmente, hace 2 semanas atrás, se emitió un comunicado del consulado y la embajada de Bolivia acá en Buenos Aires, señalando que no se proceda aún todavía para saber qué alimento se va a recaudar, motivo por el cual los residentes bolivianos en la Argentina quedaron repudiando este tipo de actitud de las autoridades consulares y la embajada en Buenos Aires. Es el informe desde Radio Aires del Sur para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.